pareces tú a mí, ni yo a ti. Somos muy diferentes. Todavía no alcanzo a comprender qué clase de amor es el que hay entre tú y yo. Porque mira cómo le haces tú cuando vas a salir. No me preguntas si me gustaría también contigo ir. Porque mira cómo discutimos por cualquier tontería. No importa si la culpa es tuya o la culpa es mía. Cuando yo te quiero hablar, tú no me quieres oír y te quejas que no soy más cariñoso hacia ti. Cuando yo te quiero hablar, tú no me quieres oír y te quejas que no soy más cariñoso hacia ti. Contigo ir, porque mira cómo